El curso de análisis de datos facilitado por Senatic me dieron una ventaja enorme en mi formación académica, puesto que los cursos empiezan desde cero. Eso hace que a la hora de ver los cursos ya uno tiene una noción muy importante. Valentina en Medellín ya disfruta de oportunidades académicas gracias al gobierno del presidente Petro. Invito a los jóvenes que quieran hacer parte del mundo tecnológico a tomar iniciativa y empezar con los cursos de Senatic de Mintic. Ministerio TIC. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.

Lo que se da y no se mira, mentira hundida por miel que va por mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más mentira. Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. Lo hizo posible. La FM Plus. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama. Qué bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida,

guardado un videocassette que se te olvidó devolver en 1989? Eres de los nuestros. La FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Tonight.